Es el set de la parte mía del solista, más o menos. Lo preparo para mañana, que no sé si le hacen mil pensadas. ¿Quieres que te haga alguna en especial? Ese que cantaste antes. Ni me acuerdo, boludo. Ese que vos le pediste. ¿Vos no pediste un tema? No, vos me dijiste uno que había compuesto en Francia, ¿tú? Ah, sí, sí, es ese. El mago de los ojos azules. Sí. Y bueno, mejor. Sí, es emocionante. Con bandas y coros. Sí, esto podría hacerlo. Pero no lo hacemos en este set, no lo vamos a hacer. Jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jejeje, jej ojos azules. Perdón. Oh, okay.